y tengo Mario en mi mente. Meto el futuro como clarividente, nena, yo no manejo, yo no creo en la suerte. En mi ojo es tu reflejo, yo no dejo de verte. Serpenteo como serpiente, mientras veo como mienten y después se arrepienten. El que se busca la vida, que se diga valiente. El diablo ya no tiene ni dónde esconderse. Un saludo para los barrios emergentes. Venimos de los lugares donde viene la gente. La gente verdadera, la sencilla, la fuerte. La que hace lo mejor con lo que tiene de frente. Nunca fuimos obedientes, no seguimos las reglas. Hay dinero en mi mente, porque lloro en mi lengua. No existe la muerte, pero sí la leyenda. Hay cosas que se compran, no tan solo con velas. Esta vida a veces dura y a veces es tierna. Esta vida que nos dieron es valiosa, es eterna. Un día vi las nubes y observé la tormenta. Y ahora quiero hablar su idioma como Nicolás Tenga. Estoy en casa, tengo Mario en mi mesa, pensando en cómo termina lo que empieza. Todo tiene solución, al menos cuando las personas conversan. Ojalá tuviéramos la fuerza de un simio, o resistir al frío como un anfibio. Aprender de las hormigas para unirnos. Ojalá tuviéramos alas para irnos. Pero lo hecho está hecho. Hasta el desecho le pusimos un precio y el premio es un gobernador que le da una pelota, un chamito que no tiene techo. Conocí la penumbra, estuve en el lugar donde las aguas son turbias. Un día fui al océano a hacerle unas preguntas y ahora quiero brillar alto como el sol que lo alumbra.